Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caigo y me levanto. Nuestra habitual sección destinada al peligro de las caídas. Sí, señor. Es preparada por un grupo de médicos que ha examinado cómo influyen las caídas en un ser humano y ha resuelto que la influencia es en general negativa. Vamos a saber qué hacer ante las caídas. Sí, señor. Cómo reaccionar, cómo socorrer al caído, etcétera, etcétera. Son más frecuentes las caídas en los niños. Claro, qué rico, claro, sí, ¿eh? Mira qué lindo que En los niños pequeños que están aprendiendo a caminar, ahí son muy frecuentes. Sí, pero no se hace nada al niño. Aunque, bueno, qué hacer, ¿no? Primero, con los niños. Primero con los niños. Sí, sí, pensamos con los niños. Y también con los mayores. Nunca deje a los niños pequeños solos sobre una cama u otro mueble. Claro. Por ejemplo, el ropero. O una cornisa, claro. No lo deje sobre el ropero al niño, porque a veces, mientras usted está baldeando, para que no moleste, lo pone, porque si usted se lo pone, lo pongo sobre la cama y se me baja. Claro. Y yo estoy echándole solvente al piso. Se me toma el solvente, se me toma. Entonces lo pongo en el ropero y ¡pum! Se me cae. Me va a matar a disgusto. Bueno, lo voy a poner en la heladera la próxima vez. Qué desgraciada soy. Bueno, dice, tome medidas de seguridad, por ejemplo, rodee la manzana de policía contra las caídas y evite el uso de andadores. Andariego. Sí, el andador es perjudicial para el niño, señor. Los andadores es un conjunto folclórico. Sujételo al sentarlo, tanto al niño como al adulto, ¿no? Sí. Cuando lo sienta en sillitas altas de esas, sujételo, cosa que si se cae la silla, se cae el niño también. Claro. No pueda salir. Si se rompe, que se rompa todo. Claro. Cuidado al ponerlo en mesas para cambiar pañales. Sí. En carritos de compras, también para cambiar pañales. No es para cambiar pañales. No son muy señor. Prácticos. Los carritos de compras de esos, de los supermercados que tienen para encajar al niño. Sí. Ah, ¿es para el niño ese coso? Claro, ¿para qué creía que era esa sillita? Sí. ¿Usted qué creía que esos niños eran comprados? Claro. Dije, ¿dónde está la góndola de los chicos? Le dije el otro día. Hay niños que insisten, que ya crecieron bastante. Sí, niños grandes, de 14, 15 años. Que ya saben hablar bien lo que insisten quieren, en calzar las piernas en esos dos agujeros. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué dos agujeros estamos hablando? Usted siempre ve cosas que nosotros... No, señor. De los carritos de supermercado. Tienen dos pasapiernas. Yo no agarro carrito. Para las dos cosas que compro. Para lo que compro usted no necesita. Claro. Voy con la mano. Hay dos agujeros calzapierna. ¿Qué tal? ¿Es su apellido? Renato Calzapierna. Un servidor. El ingeniero Calzagamba tendría que ser. Las piernas van en el sentido de contrario a la dirección del carrito, ¿se entiende? Ah, ¿sí? Claro, el niño va de espalda. El niño está mirando los pagos que dejó. A su madre, está mirando que lleva el carrito. A su madre, su tía o encargada. Exacto. Ahora, cuando el niño está muy pesado... Sí, cargoso. No, cuando pesa mucho su cuerpo, porque cargoso es gordo. El cumpleaños se pone cargoso. Usted tiene que llenar ropa. Termina cobrando. No, pero pues, y si seguís llorando vas a cobrar de vuelta, además. Tiene que cargar el carrito muy rápido y en la parte de adelante, porque le hace contrapeso y se le para el carrito. Ah, sí, sí. Se le para de manos, claro. Incluso hay supermercados que están haciendo ahora en Bancalari, en la bajada de Bancalari. Claro, son peligrosísimos porque la madre se da vuelta para esto o aquello. Sí, sobre y el todo carrito aquello. Agarra la barranca del supermercado, que tiene una inclinación de unos 45 grados, y se le va con niño y todo. Por suerte han puesto en el ínfimo sector una guardería. Sí. ¿Una guardería? Los carritos van a parar ahí, y caen, claro. Los niños se desparraman, y ahí los toman los encargados de la guardería, que son ex suboficiales de la comisaría de Vicente López. Es un pelotero, pero al revés. Sí. Bueno, no son mercaderías. Los chicos que van a... los tratan como... Bueno, objetos. No importa. Usted escuche lo que dice este hombre, que dice... este informe, ¿no? Al viajar en auto, siempre siéntelo... Siempre estamos hablando del niño, ¿eh? Pero las caídas son también peligrosas, señora, para su marido, su novio... Sí. O para usted misma también. Sí, sobre todo. O las personas mayores. Así que tampoco a su novio lo siente, sino en un asiento de seguridad, sí, apropiado a su edad. Claro. Usted pregúntele a su novio, ¿qué edad tienes? Sí. Pocho. De ahí rima. Y de acuerdo a su edad le compra un asiento y listo. Asegúrese de que su novio use casco de andar en bicicleta, y cuidado al jugar con patinetas o monopatines. Bueno, sí, señor. Es clave. Cuidado al subirse a un árbol. Eso es peligroso. Bueno, señor, sí, cuando se sube a un árbol por motivos de recreación, de trabajo... O de alarde. De espionaje. Sí, claro. De espionaje, por ejemplo, para espiar a una vecina que suele tomar sol en cueros. A veces uno se sube a un árbol fingiendo una poda completamente fuera de época. O diciendo, gatito, gatito, ven aquí. Claro. Simulando ser un bombero que y salva ahí, gatos. Ahí uno puede caer y hallar la muerte. Caer en ridículo. Me acuerdo, también, muchacho, ¿se acuerda? Sí, vamos a olvidarlo. Siempre se subía, le gustaba subirse a los árboles. Ah, le gustaba, sí, sí. Muy trepador. Y a los árboles de la calle, se subía con su novia a la noche para, bueno, para... Ah, bueno. Para los lances amorosos. Como él, en la casa eran muchos, nunca estaba solo, vivía con toda la familia. El mismo era el caso de su novia, y vivían en un barrio muy concurrido, etcétera. El único lugar donde la gente no miraba era hacia arriba, fíjese, claro, que poético, ¿no? Sí. Bueno, la gente no sé, siempre mirando hacia abajo, y en cambio arriba, donde están las estrellas y los tipos que hacen el amor arriba de los plátanos, nadie miraba. Se subía con esta chica y ahí daban rienda suelta a su lujuria. Muy suelta, especialmente, ¿no?, en los meses en que las hojas permitían una cierta privacidad. Claro, en el verano. En invierno, una con el frío. Primero. Y otra. ¿Otra qué? Con la ausencia de hojas, es, imagínense. Sí. Te llega, ves todas esas ramas desnudas y dos personas en las mismas circunstancias que las ramas. Ahí es patético. No disfrutas por el frío. Tiritando de amor. Pero se mimetiza con el color del plátano. No es tan fácil mimetizarse. Hay sí pájaros, sí, que hacen el amor. Y usted, ante el paso de un transeúnte, puede hacer, claro, pipí o sí, cosas así. No se lo tragan así. El caso es que un día se cayó, vamos. Sí, se sí, el asunto. Estaba predestinado. Y uno de los plátanos más altos. Uy, sí. Ahí sí se fue. Ella, bueno, sí, estaba muy apasionada ese día. Ese yo, dime que me amas, te amo, dijo, y ella sintió como un efecto Doppler. Te amo. En aquella confesión amorosa. Te amo. No, sí. Sí, sí, sí. Tardó en caer, ¿eh? Era alto, dijimos. Y se cayó, se cayó. Enseguida lo hace. Vino la mujer, el tipo era casado. Bueno. Por eso tampoco le daba no sé qué llevarla a la casa. Y vino la mujer y la novia se tuvo que quedar arriba, escondida. Sí. No alcanzó a bajar. Y empezó a cantar, ¿no? Pero el tipo se lastimó, estaba... ¡Se murió! ¡Señor! ¡Se murió! Sí, 20 metros tenía la... Y además, mejor que se murió, ¿no? Porque si no, imagínese la que se le armaba. Claro. Bueno, no, ¿cómo mejor? Nunca mejor, señor. ¿No? Es porque no la conocía la esposa, ¿no? Arrastró unos nidos. Ah, qué feo eso. Todo... De mistos jauleros. Todo roto. Que cayeron junto con él. Y se los arrastró a la muerte. Sí. Discúlpeme. No sé, este problema solo es crudo cuando... Sí, veo que sí. Es una crudeza rayana en la estupidez. Bueno, pero no importa. Estamos chance, hablando sí, de qué hacer ante casos como este o como otro. Hay que respetar a los árboles. A los árboles y al mar, en otro orden de cosas. Sí, sí, sí, yo siempre... No mueva al niño si se le cayó, o al novio. No mueva al novio. Bueno, al caído no hay que mover. Ahí está. Y llame a un servicio de emergencia. Sí. ¿En qué caso? Primero, si usted cree que se lesionó la cabeza. Y bueno. O a lo mejor es así, qué sé yo. El cuello, la espalda, la todo. Cadera, o los muslos. O sea, a ver, ¿qué sí. parte me quedó libre? No, por ejemplo, si su novia se cae de un también, árbol. También, sí. Sí. No la toque. Ya venimos igual es que mi antes. Novia. No, no. ¿Para qué es mi novia? Si porque no la empujé, tocar. Claro. De todos modos, no la toque. Usted llama al servicio de emergencia y va a ver que lo primero que hacen es ponerla. Tocarla, claro. Siempre la misma historia con esta piba. Es ponerle una tabla. ¿Dónde? En la espalda. ¿Para qué? Para que quede tiesa. Pero, recta. Es un ser humano. Plana, llana. Para eso, mire. Y un cuello ortopédico. Oh. Entonces se la llevan así empaquetada. Claro, engañada. Al hospital. Y ahí no sale más. No, no, y ahí le hace, señor, le hace la tomografía computada. Entonces, le hacen de todo. Que te hacen en los hospitales a tu novia. Sí, sí. Las placas, todo bueno, eso. Bueno, si también llame al servicio de emergencia si su novio está inconsciente o perdió el conocimiento durante un tiempo. Mm. También si tiene dificultad para respirar. O sea, llame, ¿por qué no directamente llame al servicio de emergencia al salir con su novio? Sí. Llama y dice, servicio de emergencia, sí, he salido con mi novio. Si su novio tiene convulsiones, asegúrese de que sean tales. ¿Y si cómo le sale un claro. líquido transparente... Agua. Por la nariz, oídos o boca. Boquita. Boca Junior. Buenas tardes. Buenas Yo soy tardes. Una novia argentina. Cuando a mi novio le sale un líquido transparente por la boca, por lo general es vodka. Así que llamo al servicio de emergencia. Es baba. Sí, sí. Dice, llame también a un médico o busque atención médica. ¿Todo sí. el tiempo llama? Si el novio no deja de llorar. Bueno. Uy, bueno. Yo lo dejé. Lo dejé sí. a Sebastián. ¿Por qué lo dejaste, Pamela? Porque no era lo que yo esperaba. Mm. Me decepcionó. Sí. Dos veces. Sí. ¿Era de caerse? Sí, de caerse a cualquier hora. Sí. Y me sorprendía siempre con Sergio, mi novio anterior, que insistía en actualizarse. Sí. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía Sergio adentro? Bueno, no, adentro bueno. de tu casa, Pamela. Una cosa lleva la no otra. No importa, usted se parece a mi novio, a Sebastián. Bueno, en ese caso, si su novio no deja de llorar cuando usted lo deja, llame al servicio de emergencia y dice, todo el tiempo, sáqueme a este tipo de encima. O que lo consuelen, claro. También si está muy adormecido y cuesta despertarlo. Creo que el servicio de emergencia no debe dar abasto. Si vomita más de dos o tres veces, hay que contar prolijamente las vomitadas del novio. Bueno, ¿dónde empieza y dónde termina una vomitada? Porque eso es lo difícil. Claro, hay que ver, ¿se cuenta esta? No, señor. Uno. Para que voy a anotar. También si se queja de dolor de cuello o espalda. Antes. También si se queja de que el dolor es cada vez mayor. Bueno. No deja de jorobar. No me extraña que lo hayan dejado. Este si no camina normalmente. Bueno, así lo conocí. Si parece tener dificultades para enfocar la vista. Si tiene conductas que le resultan preocupantes, sí. Lo echaron del laburo por marmota y por cebón. Bueno, pero no es por caerse eso. Se caía también. ¿Usted dónde suele caerse, Barton? En las escaleras. ¿Es de caerse? Soy de caerme en... Corrolón. Es de... Por atolondrado. ¿Cómo? Por atolondrado. Y le pregunté por qué se caía. Le pregunté si se caía con frecuencia. Sí, me caigo con frecuencia en las escaleras porque hago de a cinco escalones. Claro, ¿y no sería que usted no comprende el concepto central de la escalera? Así, el protocolo del uso de la escalera. Claro, lo sucesivo de ese protocolo. No, me desafío, yo me impongo desafíos. Ah, ¿sí? Entonces digo, hoy voy a subir cada 5 escalones. ¿Son de ese tenor los desafíos? ¿O alguna vez tienen algún sentido? A veces de 6. Libre pericoloso, ¿eh? 6 escalones. Y, por ejemplo, en la cancha. Uh-huh. ¿Vieron esas canchas que hay que subir mucho, escaleras? Sí, sí. En todas. Hay una carga de ansiedad en la cancha. No sé, la entrada a la cancha tiene, el que va a la cancha sabe, de la ansiedad pre-partido, que uno se apura. Yo he ido a la cancha muchas veces y no sé de qué me está hablando. Sí, sí, lo que sea el arquero del otro equipo. Uno escucha ya el estadio de a 6 cuadras y ya se apura. Se atolondra. Y también en la escalera. Y se cae, claro. Y todo se apura. Sí, sí, yo veo que la gente va apurada y cayéndose todo el tiempo. Sí, sí. Y después llega a la tribuna y también se cae en la tribuna. Sí, todo, si no lo llaman avalanchas. Todo el tiempo. Después de los jugadores también se caen todo el tiempo. Y a propósito. En las escaleras suelo caerme. Y muchas veces en las veredas, señor, cuando está la baldosa floja. Ah, sí. La baldosa floja yo creí que salpicaba. Sí, no, salpica. Ahora te hace caer. Adentro de ella misma. Sí. Y te ahogás. Claro. O hay un pequeño desnivel entre una baldosa y yo otra. Yo me caí hace poco delante de muchísima gente. Creo que había un casamiento enfrente o algo así. Y yo fui a saltar un charco. Sin darme cuenta de que había un alambre en la oscuridad, a unos 30 centímetros del suelo. Salto con los tacos. Me agarró el pie en medio del salto y caí como Mierco Blasina volando a un rincón en una vereda embarrada. ¡Qué lindo! Fui la figura de la noche. ¿Y qué hizo ahí? Porque ahí tiene que hacerlo de vuelta para decir, bueno, esta vez mejoro la única forma, sí, claro. Fue terrible. Además se ensucia la ropa, usted tenía después un evento. Sí, tenía un evento. Ese mismo casamiento. Ah, no había sido antes, porque quizás estaba yéndose. No, estaba llegando. Hizo de número vivo, está bien. Hay momentos en que no hay que caerse. Por ejemplo, imagínense, usted está casándose. Ay, Dios. Sí. En la iglesia, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, para casarme elegiría una iglesia corta. Todo corto. Un pasillo, le dije ahí, sí. Al baño. No, pero ojo. No. Una iglesia que desde la puerta hasta el mostra... Al altar, hasta señor. Al altar tuviera una distancia corta. Algunas son de 3 cuadras. Sí, sí, sí. Sí, algunas sí. Que se casa en Notre Dame de París. Y ahí te de que entra por un lado hasta que llega al altar, ya se divorció. Convienen esas hornacinas que está en la entrada y el altar, ahí nomás. Ahí nomás. Eso. Sí, ahí donde te dan, te regalan agua bendita, caerse ahí en el medio del pasillo. No, vienes, te están mirando de un lado los parientes de una familia, de la otra, te miran así, se codean y por ahí vos venís. Y acá me doy, ¡brum! Al suelo, pero me caigo y me levanto. O será de Dios. No, es mejor. Encima te condena al infierno para siempre. Y se levanta algún comedido a ayudarte, el cura. No, pero bueno, el cura sale al galope desde el altar y dice, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué sé yo? Y lo levanta y lo llevan. Sí, ya para velarlo, claro. Claro, lo llevan, incluso usted llega al altar sosteniéndolo entre 4, bien. Lo dije muy mal. Sí. Se llega al altar sostenido por 4 personas. Sí. Y que lo sigue sosteniendo mientras usted se casa y da la impresión de que usted no quisiera casarse. Y no, da la impresión, no. Que señor. Lo que están haciendo lo es están evitar su huida. Claro. Y es una señal, si usted se cae en una circunstancia. Psicológicamente, así. A mí me dijo Rolón, mejor dicho, estábamos en un casamiento, no me acuerdo el casamiento de quién era, y este muchacho se cayó. ¡Wow! Y dice, acto fallido, gritó Rolón. Claro. Acto fallido. Como el árbitro parecía. Nosotros claro. Nos reíamos. En realidad salió... no se quiere casar. Empezó los gritos parados arriba del. Pero no deja de laburar, Rolón. Y ahí el cura le mostró la cruz a Rolón. Claro. No, eso es y el suegro le mostró la 38. Es que hay que saber caer. Sí, este muchacho cuando se cayó. Hizo así, hizo como el rol. Como Nadia Comaneci. Claro, ¿no? Yo sí trató de hacer así, pero... El flu. Sí, nadie le creyó. No, hay un instante cuando usted está en el transcurso de la caída, el aire, que si pudiéramos desglosarlo, hay un instante donde usted sabe que se va a caer contra el piso. Qué sabiduría, ser humano. En ese instante, sí, usted se tiene que hacer bolita. Todo lo que no, pueda. Señor. Todo lo que pueda. Siempre, y acá le voy a dar una clave que a mí me da mucho resultado. Pone el mentón pegado al pecho. Ante cualquier caída, lo que sea. Mentón al pecho. No voy a poder decir que sí después. Mentón al pecho, y eso empuja al cuerpo a hacerse pelota, a hacerse bola. Claro. Hacerse bolsa, digan. Sí. Sí, me hice lo que usted... No. Y así usted amortigua la caída. Uno no sabe, se hace menos daño. Es tardísimo. Tardísimo, no, o sea, qué lástima. Nos caímos de nuestro horario casi. Sí, sí, sí. Pero no, qué interesante es el tema caídas, ¿eh? Sí, es muy interesante. Qué gracioso, ¿no es cierto? Porque es tan agradable. Cuando se cae una persona, sí. Sí, yo voy a, estoy filmando una película ahora con Lelutier. Sí. ¿Con Lelutier lo felicito? Sí, se llama Caídas. ¿Y qué hacen? Se caen. Pero no, señor, eso no hace Lelutier. Con Lelutier y no me acuerdo qué otro. Sí. Bueno, está Campanella también ahí. Está Campanella. Explica el caída, ¿no? Woody Allen. Sí. No hace eso, señor. Y Jorge Corona. Nos juntamos todos y quedamos en que el resultado del humor, mejor dicho, el humor es el resultado de la caída. De la caída, claro. Y nos caemos, todo el tiempo nos caemos. Y tiene su... No sé de qué me río. Los caídos del... Bueno, no importa. El caso es que vamos a hacer una pausa. Sí, sí, para señor. Ver si podemos terminar este programa cuanto antes. Permiso. Adelante. Cuidado. Botón al pecho, ¿eh?